Hola, ¿qué tal? Hola familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Aquí estamos dando inicio al segundo bloque en el Poné la Pava de hoy, número 71 del día sábado 16 de abril. Ya es la hora 11 y 20 minutos. Arrancamos unos minutitos tarde, así que seguramente nos extenderemos unos minutitos más allá de la hora 13. Déjeme recordarle. A ver, Sol, si estás. A ver, hola. Sí, estoy acá. Acá estás. ¿Tenemos algún mensajiño? No, para no, compartir? Tenemos, no tenemos mensajitos. No, sí. Hemos dicho el número de teléfono. Sí, tampoco. Yo lo dijimos, lo volvemos, sí, a repetir. Lo dijimos, ahora, bueno, lo volvemos a repetir igual. Pero déjeme mencionar dos cosas. Les recordamos que seguimos inscribiendo para el sorteo que vamos a hacer. No sabemos si el fin de semana que viene, claro, o el otro, pero ya queda poquito. Vamos a estar sorteando un pasaje gratuito con todo pago a Termas de Río Hondo en una de las salidas del mes de mayo de Sergus Travel, de aquí, desde el Valle tras la Sierra a las Termas, fin de semana, pasaje, hospedaje, media pensión, todo pago, completo. El viaje que todas y todos estamos esperando. Estamos esperando ganarnos. Claro. ¿Cómo haces si recién te enganchás para participar del sorteo? Bueno, tenés que mandar un mensaje con tu nombre, y nos tenés que decir de qué color es el ómnibus, el bondi, el colectivo de Sergus Travel. Muy fácil. Muy fácil. Colorín colorado. Pero no es rojo. No. Es parecido, va por ahí. Lo buscás en las redes sociales, Sergus Travel OK, y ahí lo vas a ver. Es un, ¿cómo se llama esto? Un coche cama. Súper espectacular. Tenés todo, incluido. Sí, tenés. Y también en la página. El servicio de coordinación mientras viajás. Claro. Te van contando cuántos kilómetros faltan, qué es lo que estás viendo a tu izquierda, esas cosas. Sí, espectacular. Bueno, este viaje en particular es. Servicio de bar. Todo pago, todo incluido. Pero sí, también, si te dan ganas de seguir viajando e irte a otros lugares, ahí tenés todos los destinos. Sí, sí. Sergus Travel OK, todos los destinos, desde Tras la Sierra a los puntos turísticos más importantes de la República Argentina y países limítrofes. Si vos te querías a Camboriú, por ejemplo, podés. Las Cataratas, Bariloche, sí, Salta, Jujuy. Sí. Todo. Sí, sí, sí. Bueno, entras a Sergus Travel OK ahí en las redes sociales y te fijas las fechas de salida, te comunicas y reservas tu lugar. Les recordamos también que Sergus Travel hace alquiler del ómnibus para viajes. Si tenés el equipo de ping pong, por ejemplo, y tiene que ir a jugar un torneo a la Patagonia, y bueno, le pueden rentar el bondi. Está alquilárselo, buenísimo. Y te llevan a donde sea. Sergus Travel, okay. Un viaje. Sí. Bueno, por un lado eso, sí. Y déjeme decirle otra cosa. Vamos a sortear hoy. Tenemos un sorteo para hoy. Usted dijo, no, nadie escribe. Bueno, sí, vamos a ver. Tenemos un sorteo porque hoy es sábado. Sí, tenemos un sorteo. Ahora está lloviznando, pero seguramente se va a poner lindo. Vamos a poder salir esta noche. Si le gusta la música clásica, por ejemplo. Sí. Aires de piano y ópera lírica tras la sierra se presenta en Cielito Lindo el piano bar de Los Hornillos hoy a las 21:30 horas. Alejandro Aguilera en piano, Mariana Francisco Mera soprano. ¿Cuál es? ¿Soprano? ¿Aguda? Lo hizo muy bien. Ricardo Mazzini, tenor. ¿Ese cuál es? No, ese es de la voz. ¿Cuál sería tenor? Masculina. Claro. Hola, ¿cómo le va? No, apareció una voz masculina por ahí. En el Día de la Voz te aparecen voces por cualquier lado. Hoy es el Día Mundial de la Voz. ¿Eh? Hoy es el Día Mundial de la Voz. Ah, de la voz. Por eso aparecen voces y muchas voces en el programa. Claro, por eso tantos invitados. Sí. ¿De quién es esa voz que está acá? ¿Ya la identificaron en sus casas, en sus coches, en donde están en la sintonía? Nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que en un instante va a estar haciendo la columna de historias, la habitual columna de historias en Pone la Pava. ¿Usted vino caminando hoy? No, vine en vehículo. Lo veo desabrigado. No, pero yo soy bastante aguantador de frío, así que... Sí, ya me he dado cuenta. Sí. Sabe andar de manga corta con los días muy fríos. No suele abrigarse demasiado. Sí, es verdad. Tengo otro tipo de abrigos. Está muy bien. ¿Puede convidar? Convide. No sé, ¿qué tiene? ¿Un bolsillito chico con una botellita chiquita? No. Bueno, a mí me gusta. Yo colecciono bolsillas chiquitas. Yo para con la colección, que tengo una repisa y colecciono botellas pequeñas. Ah, mira. ¿En serio? ¿Cuántas piezas son entonces de colección? No, son poquitas. ¿De qué están hablando, por favor, chicos? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá a esta hora? Bueno, Lírica tras la sierra se presenta hoy en Cielito Lindo y vamos a sortear una entrada para una persona y una consumición para otra. O sea buenísimo. Que dos personas se van a ver beneficiadas en el día de hoy con el sorteo. Para una salidita. Sí. Está buenísimo. Acá en Los Hornillos. Sí, en acá Los Hornillos. Nomás. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, mandá un mensaje de sí, quiero participar por el sorteo de hoy. ¿Sí? Al 3544-560743. Estoy casi seguro que lo dije bien. Casi seguro. 560743, 3544 si tenés característica de otro lugar. Buen día, primer mensaje. Bien, buen día. ¿A quién estamos saludando? Lorena. La Lore. Dice, justo lo que me recetó el médico, un viaje a las termas. Espectacular. Les abrazo, dice, y el bondi es color... Bien, y acertó, manda gracias, sonrisita, musiquita y matecito. Acertó, Lorena, estás anotada. Claro, quedas anotada. Para el sorteo que vamos a hacer más adelante. Uh-huh. ¿Sí? Y quienes, repito, quieran hoy acercarse a Cielito Lindo, lo pueden hacer y sepan que tienen la posibilidad de ganarse una entrada y una consumición. Lo sorteamos en el último bloque dentro de un rato. Se volvió a alargar a lloviznar. No quiere dejar trabajar el día de hoy. Quisiera que no llueva todo el día. A los escultores que siguen ahí, habían agarrado, mira, estaban enchufando la moladora. Sí. Y estaban agarrando en bien de nuevo. No. Pero bueno. El Manu estuvo hace un rato ahí con el formón de nuevo, ya se puso abajo del siempre verde. Cosa seria, sí. Che. Ahora, en instantes, dentro de un ratito. La columna de historias del Rodri y después charlamos con Manuel Álvarez, el escultor de acá de Nono, que está, como siempre, él laburando con el algarrobo, con la madera, con herramienta de mano, formó en Gubia ese tipo de herramientas, así que nos cuente un poquito cómo vivió este encuentro que termina hoy, el 27º septo de escultor de es la computadora que se traba. ¿Una canción? Vamos. Bueno, vamos a escuchar a Alejo García, este cantautor colombiano, con una canción que le puso de título, usted me va a saber decir después si es o no una zamba, Mi Zamba Pregunta. Bueno. ¿Qué te pasa? Te me caes por los costados. No hay anestesia que valga, ni tranquera a la cual atarte para que sigas de pie. ¿Qué te pasa? Tu cielo está angustiado. El pueblo todo anda jodido de la espalda. La fe se nos acalambra y en el mejor de los casos te dolemos ante un monitor con un té caliente al costado. Pero están del otro lado la infancia cartonada de los inocentes, la vejez de esquina de nuestros abuelos, el alarido inútil de los que piden justicia, abrigo, pan. ¿Qué te pasa? Decime, ¿qué te pasa? ¿Acaso no oís? ¿No recordás? La tierra no debiera servir solo para enterrar. ¿Qué calles gastadas, rutinas de chicos sin pan. Tristes miradas felinas, ¿a quién cazará? Cansadas, vencidas de tanto dolor. Las esperanzas vendidas al mejor postor. Es un mar o un río el que está por allá, un vagón viejo que no rueda más. Tu amor o el cielo que fuiste a buscar. Y samba pregunta por la dignidad. ¿Qué te pasa? Decime, ¿qué te pasa? ¿Acaso no oís? ¿No recordás? Pueblos caudillos que amaban la voces, corrillo, gritaban una oración. ¿Qué versos, canciones que ahora tal vez pueden ser del tiempo la banda sonora que quiere volver? Es un mar o un río el que está por allá, un cóndor viejo que no vuela más. Tu amor o el cielo que hoy vuelve a llorar. Mi samba pregunta por la libertad. Bombo que viene anunciando, alguien quiere cantar. La vida se suma burlando a la muerte al bailar. Si uno hace una historia súper breve del mate como infusión y las prácticas de consumo más históricas, lo primero que tenemos que decir es que pertenece al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Es fundamental eso, digamos, a lo que es el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, introduciéndonos a lo que vamos a hablar el sábado que viene. A ver. El sábado que viene tenemos el contexto del rodaje de la película sobre el cohete Alfa Centauro. Sí, vamos a hablar un poquito sobre la historia de la cohetería argentina. Ajá. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es un poquito de cómo es que llegó Argentina y Córdoba, ¿no es cierto?, a ser este polo en el desarrollo de esta tecnología aeroespacial, ¿no? Primero tenemos que introducirnos varias décadas antes, ¿sí? Para 1920, 1930, en el que se empieza a planear a Córdoba como un polo industrial, ¿sí? Se empiezan a desarrollar plantas hidroeléctricas, ¿no? Porque la electricidad aporte y sea el principal motor, digamos, de la industria. De lo que va a ser Córdoba, ¿sí? Para ello fue fundamental toda esta construcción de diques, ¿sí?, que se dieron en los años 30 y que después se agregaron las turbinas hidroeléctricas, como es en el caso del dique La Viña, ¿sí? Solo que, sí, bueno, lo del dique El Molino, ¿no?, son los que iban a abastecer a Córdoba. San Roque, Los Molinos. Exactamente. A partir de allí, sí, ya, bueno, gente de Trasierra y de todo el país empezó a mudarse a Córdoba, ¿no?, ante el nacimiento de las nuevas fábricas, ¿no? La metalmecánica principalmente, ¿no? Principalmente la metalmecánica inició con las fabricaciones militares, ¿sí? Uh-huh. Los primeros motores así fueron de fabricaciones militares, ¿sí? Y también de una fábrica de tractores. Ajá. Esos fueron los primeros motores que se empezaron a fabricar en Córdoba y luego empezaron a surgir después Ica, Kaiser. Ica Renault. Claro, Kaiser. Rastrojero, todos esos vehículos. Claro, después Rastrojero fue un proyecto ya para el 40 que se incorporaba a la fábrica ya de aviones. ¿Sí? La Fadea. Fadea, exactamente. Entonces, todo ese boom industrial empezó a poblar mucho más Córdoba de lo que ya estaba, ¿no? Uh-huh. Ahí surgieron un montón de barrios obreros, ¿no? Y que hasta hoy en día están esos barrios están todavía recién teniendo cloacas, están recién, porque hubo una explosión demográfica muy grande en esa época. A partir de allí, todo el desarrollo tecnológico también se debe a que hubo un mayor acceso a la educación, ¿sí? Ya, por ejemplo, tenemos el hito de la reforma universitaria del 18. 1918, ¿sí? Fue antes, claro, sí. Entonces, ahí también tenemos la ampliación de posibilidades de muchos estudiantes a llegar de distintas clases sociales a llegar a estudios superiores, y dentro de ellos también estaban los estudios de física y aeronáutica. Uh-huh. Y bueno, también de cuestiones espaciales, ¿no es cierto? Ya para los años 40, incluso se habían tenido que formar 17 universidades nuevas para la cantidad de gente que estaba ingresando a esos niveles superiores, universitarios. Y para el año 60 ya había mucha gente ya formada y trabajando para este tipo de tareas, ¿no? En tanto aeronáutica, aviónica, física, química, ¿no es cierto? Todas las cuestiones que se necesitan para ese desarrollo tecnológico. También aporta mucho que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, muchos europeos llegaron a Argentina y muchos de ellos eran técnicos también. Entonces, uh-huh, fueron por ahí muchos profesores de las universidades, fueron también cooptados para el desarrollo tecnológico, ¿sí? Sí, recordemos también durante la Segunda Guerra Mundial había una fuerte relación de lo que era el gobierno argentino con Juan Domingo Perón, uh-huh, con algunos de los potencias del eje, ¿no? Italia, uh-huh, Alemania mismo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, vinieron del eje y vinieron también de ingleses, vinieron de todos lados, escapando incluso de la guerra, ¿no? Uh-huh. Incluso, bueno, Luego de la guerra se cooptaron algunos técnicos alemanes, ¿sí? Del cual uno es el ingeniero Tank, que trajo los planos del Pulki 2, ¿no? Que es un avión de reacción, digamos, a turbina, que le puso a Argentina en el tercer país del mundo en tener ese tipo de aviónica. Estamos hablando de década del 60. Década del 50. 50. Entonces... Era un plano robado de un proyecto futuro de la Alemania nazi, uh-huh. Que incluso ese mismo proyecto llegó a Rusia por otros técnicos, otros participantes del proyecto, y bueno, tenemos un avión copia, digamos, o los dos orígenes del MiG. Del avión MiG ruso. El MiG ruso es igual que el Pulki 2. El plano lo había desarrollado un alemán. Sí. Entonces nosotros tenemos las dos copias... con los rusos y después los yanquis le copiaron los rusos la misma. Bueno, avión. Todo esto para ver un poquito el marco y el contexto a lo que fue ese primer lanzamiento de un cohete, uh-huh. Que hace Argentina, que se emplaza en la Pampa de Achala, uh-huh. Y que posiciona, ¿en qué año estamos hablando? En el 61. Posiciona a nuestro país entre los primeros países del mundo en meter ¿cuántos kilómetros en la órbita? Y el 20.000 kilómetros. No, pará. 20 kilómetros. Sí, o sea, se tuvo que dar varias cosas, digamos, para que lleguemos a ese culmen, ¿no es cierto? Un desarrollo de la industria, ¿no es cierto? Una construcción de infraestructura eléctrica. Sí, para que el desarrollo industrial, claro, fuera posible. Tuvo que haber llegado gente de otros lados a Córdoba para trabajar en esa industria. Exacto. Tuvo que haber un fuerte impulso del Estado, ¿no? En uh-huh. la fabricación y la creación de nuevas industrias, ¿no es cierto? Y enfocadas también en esa área. Esa línea, claro. También fue fundamental la gran cantidad de profesionales que se crearon en esa época gracias a la ampliación de las posibilidades en acceder a la educación superior, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también esta tecnología externa que también llegó al país, que ayudó a que se agilizara todo este desarrollo tecnológico en los aviones, en la energía nuclear, en los motores, en distintas cosas. Argentina estaba aprovechando todo ese conjunto de situaciones que le eran favorables para este tipo de desarrollo. Uh-huh. Y para el 61 se hace el Alfa Centauro y Argentina entra entre los cinco países que empezaron a experimentar con ese tipo de tecnologías y el cuarto país del mundo en llevar un animal vivo al espacio. O sea, ¿Qué se sacó desde aquí? ¿Una mulita? No. Se llevaron primero un ratón, el Felisario. ¿Cómo era el nombre? Felisario. ¿El ratón se llamaba Felisario? Sí. ¿Y ese fue un cohete de esto? Sí. Y de luego fue... ¿Volvió? El mono Juan. ¿El mono? Y el mono Juan sí volvió. Pero el mono... Es más peligroso llevar un mono solo. Capaz que agarra el volante. No, estaba... bastante dormido estaba. Ah, lo llevan así dopado. Sí, estaba dopado. Pobre y mono. Arriba del cohete y... ¿Cómo era el nombre del mono? Juan. El mono Juan. Mono Juan, el primer astronauta argentino. Fue un mono. El único. Un monito chiquito, de la selva misionera y que cuando volvió, digamos... Ah, ¿volvió? Digamos, tirón para arriba y bajó en paracaídas, digamos. No dio vuelta a nada, digamos. Fue a gran altura... Ese lo sacó. ¿De dónde tiraron ese? ¿Tenemos la data? De Chamical, La Rioja. Desde La Rioja, sí, el emplazamiento. Ya eran unos cohetes superiores al Alfa Centauro. El Alfa Centauro, que fue el primer cohete, que ese no llevó vida. No. Llevó solamente herramientas de medición, digamos. Ese fue el primero en salir y ese salió de acá arribita de la Pampa de Achala. Exactamente. Y ya cuando los cohetes empezaron a tener un mayor desarrollo de motores, ¿no? Muy grande, ya podía caer por estos lados. Ah, claro. Entonces lo llevaron más lejos. Desierto, a La Rioja. Chamical. Entonces. Así que lo mandaron y bajó en paracaídas. Bajó bonito. Y vivió unos 4 años más en el zoológico de Córdoba. Así que. Era como una atracción para ver el mono astronauta. Astronauta, sí, no sé si estaba muy reivindicado el mono en esa época. La verdad que no estoy al tanto de esa información. Pero que volvió y vivió bastante más. Así que, bueno, entonces a lo que yo quería introducir, ¿no? Es que se dieron varios hechos, ¿no? Y varios acontecimientos que fueron dando a que todo culmine a este desarrollo tecnológico destacado en Sudamérica. En esa época, ¿no? En Córdoba. En los 60, claro. ¿No? Y acá, en la cercanía de Córdoba, en la Pampa de Achala. Bien. Esta ya del cohete vamos a profundizar más el sábado que viene. El sábado que viene vamos a profundizar más, sí. Porque además lo anticipamos el sábado pasado, uh-huh. Hace dos sábados. Sí, dos sábados. Que hablábamos con Pablo Espejo y con su compañera, uh-huh. Documentalistas, que están laburando, van a estar por aquí rodando un documental sobre la historia de este primer lanzamiento de un cohete, sí. Aquí en Tras la Sierra, puntualmente en Pampa de Achala. ¿Fin de semana que viene van a andar por acá ellos? Sí, sí, ya la semana que viene están por acá. ¿Durante la semana van a andar rodando? Sí, sí, del 19 al 26 es el rodaje. Sí. De hecho, el 25 es el lanzamiento de un cohete réplica de la Centauro. Es un cohete de 2 metros que bueno, está diseñado por un profesor de la Universidad de San Martín. Ajá. Y eso lo van a lanzar acá desde el aeródromo de Minaclavero. Exactamente. A las 4 de la tarde, el 26. El día 26 de abril, 16 horas, van a hacer lanzamiento. Sí, sí, se convoca a la gente que quiere ir a ver. Para revivir lo que fue ese hito de los años 60 en Papachala. Y tengo entendido, uh-huh. que la idea era restaurar también el monumento. El monolito, el monumento que estaba vandalizado ahí en Papachala, como que no. Sí, sí, sí, se está gestionando que se restaure. Estamos hablando con Fuerza Aérea, hay que hablar, digamos, porque son ellos los que lo pusieron. ¿Ese monolito, esa referencia histórica está de la ruta, se ve, o hay que bajar y andar por adentro por la Pampa? Hay que andar para adentro un poco hacia Liqueño. Hacia la escuela Liqueño. Sí, sí, sí, un poquito y aparece. También está en la idea de señalizarlo. Claro. Que Vialidad Provincial señalice y sea un atractivo turístico más. Uh-huh. Sí, es un ícono que puede ser aprovechado como patrimonio turístico, cultural, científico, ¿no? Y bueno, hay que retomar, digamos, esas banderas que dieron, digamos, importancia a nuestro país, que bueno, tanto se lo denigre y se lo considera un país de terceras, así, pero ha logrado grandes cosas y que se siguen logrando grandes cosas, pero no se publican tanto. Uh-huh. ¿No? Porque este desarrollo de la cohetería hasta hoy en día sigue y se están planeando lanzar satélites desde la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Para no seguir pagándole a los franceses o sí, sí, que o yanqui, el desarrollo satelital se hace aquí y sí. Los lanzamientos son de la Guayana Francesa, sí, de California. Lugares, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, se está tratando de tener mayor independencia tecnológica en cuanto a eso. Uh-huh. El nombre de la peli documental que están empezando a rodar, ¿te acordás? Cuenta regresiva. Claro, bueno, cuenta regresiva, muy bien. Así es. Bueno, buenísimo, bueno. Rodri. Nos estamos viendo el sábado que viene. Dale. Y se viene con Pablo Espejo. Y con Pablo Espejo, con las cámaras. Con la Silvia todos. Maturana, con las cámaras. Con todo. Se vienen para hacer la columna y charlar un ratito al aire, a ver cómo va el desarrollo de esta de este rodaje de un documental en Tras la Sierra que recoge un poco la historia de la cohetería nacional. Así es. Bueno. Gracias, hermano. ¿Nos vamos con música? Nos vamos con una musiquita de unos amigos míos. ¿Qué trajo? De hace unos años. Así que les mando un saludo a Pablito Regis, que ya voy para allá. Un segundito. Acá al lado. ¿Estará escuchando, sí, Pablo? Sí, está escuchando. Bueno, le mandamos un abrazo. Ahí vamos a ayudar a pelar a papa. Sí, sí. Y bueno, también a Pablo. Bueno, a Pablo Reyes. A Germán Molina. Ajá. A Andrés Pedernera. A todos aquellos que formaban. Andrés, Germán, Pablo, ¿qué formaban? Luca Murúa, que formaban. Crepúsculo. Crepúsculo de Luna. Crepúsculo de Luna. ¿Unos enganchaditos litoraleños? Vamos con ese enganchadito. Ahí va, gracias, Rodri. De pasacalles la ciudad. Quiero escribir cuánto te quiero, vida mía, para que sepas que tú me quieres, que te quiero y nos queremos, y que el amor nos acelere el corazón. Voy a llenar de pasacalles la ciudad, que todo el mundo sepa que te adoro y que mi amor es como el sol, que siempre sale, aunque el día esté nublado, y que el amor no va encendiendo de pasión y de ilusión. Un pasacalle dirá que es tuyo mi corazón, en cambio otro día mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración. Y formar nuestro nidito de pasión. Color rubí, mi pena se hace canción. Cuando te quiero soñar, entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije ni a qué cantar, te queda en mi corazón, en mi corriente. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, no lo sé soñar, cariñito miel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé soñar, cariñito miel. El pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Gracias, Panchito. Acá estamos feriando en San Javier. Está lindo porque acá no llueve. Así que estamos bien, pero vemos que hay tormenta para allá por el norte. Un abrazo grande. Poné la pava, poné la pava. Información entre mates. Calienta tu sueño, contámelo. Bueno, ahí escuchábamos un mensaje que llega desde San Javier, lo manda el Mono, uh-huh. A quien le mandamos un abrazo grande. Nos decía que estaba lindo, están feriando ahí en la plaza en San Javier, pero desde allí veían la tormenta para este lado, uh-huh. Que va, viene, sí. Hace un ratito paró. Hace un ratito había parado, había vuelto a lloviznar. Ahora pareciera, no sé qué va a pasar. Por el momento se abre. Por el fondo está pintando el celeste. Sí, como al poniente se ve que viene abriendo, pero para el norte vienen unas nubecitas. Está nublado. Unas nubecitas negras. Están que le meten un rato al laburo, un rato se acobachan. Acá quienes están participando del encuentro de escultores. Sí. Y quedaba una pendiente saludarlo al aire y charlar un ratito con Manuel Álvarez. Manu, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda Sol? ¿Qué haces, Manu? ¿Todo bien? Uh-huh. Todo bien, sí. Me alegro. Bueno, arrímese un poquitín más al micrófono, si lo escuchan bien. Dale, Pancho, viste, yo soy medio... Sí, cuando empezamos a saludar hoy hace un ratito, acá el Manu... Hizo. Justo aprovechó que se largó la lluvia y salió silbando bajito. Pero no iba a zafar. No. Bueno, contale a la gente que por ahí nos está escuchando desde otros lugares y todavía no se llegó por acá por la Plaza de Nono, ¿qué estás laburando? este año en el encuentro, ¿en qué material y qué es lo que quisiste representar ahí? Bueno, buen día. Yo estoy trabajando en la madera de algarrobo, que esa madera son palos decomisados por la Policía Ambiental de Córdoba y que son de los bosques esos que sacaron de los paneles solares. En la, uh-huh. Ajá. Y bueno, de una forma rescato la madera de ahí, que la decomisan, ¿viste? Uh-huh. Estamos hablando del decomiso, claro, que se hizo del desmonte. Sí. Desmonte, desmonte, sí, tremendo, no sé cuántas hectáreas, para supuestamente generar energía limpia, ¿no? Y sacando 80 hectáreas de monte nativo. Esa madera, la Policía Ambiental la rescató y la fue distribuyendo en algunos municipios, y sobre uno de esos palos es que estás haciendo la talla. Sí, se ocupan esa madera, se ocupan los encuentros de escultores para eso, ¿viste? Para trabajarlo. Uh-huh. Y ahora con este tema de Malvinas, así que estamos haciendo un trabajo ahí también. Uh-huh. Se ve, parece un soldado. No sé, es un soldado, sí. Es un soldado, para mí, que ha sido la representación del soldado en la guerra por la juventud que se perdió ahí, fue muy... El soldado. Uh-huh. ¿Qué recuerdo tenés, Manu, de esos años, ¿no? 82. ¿Te recordás algo del momento de la guerra? Y yo soy de unas clases más antes, pero fue una cosa muy triste, muy fea. Una cosa, un desastre. Una cosa que no sirve para nada. Uh-huh. Bueno, y el trabajo así de la talla, ¿no? Que... entiendo, lo hacés desde muy pequeño. ¿Cómo te llega esa motivación, esa idea de conectarte con el material y tratar de darle forma? ¿De dónde te viene? Yo vengo de una familia, ya que mi vieja era maestra de especialidades de labores acá en la escuela de arte, de acá en Nono, en la de Domingo Faustino Sarmiento. Ajá, en la escuela primaria, sí, de Nono. Y mis tías también son descendientes así de artesanos, viste, de España, vienen ya con una tendencia así de dibujo y cosas. Uh-huh. Son tejedoras, eran tejedoras. ¿Tejedoras? Sí, no sé cómo decirle ahora. Pero, y bueno, y después todos los encuentros de escultores y la calle y la vida, viste, se aprende. Uh-huh. ¿Pero vos te formaste en algún lado, Manu, o fue que un día dijiste, bueno, agarro este tronco, tengo estas gubias y bueno, empiezo a darle una forma? No, lo mío siempre fue el dibujo, ¿viste? Siempre, uh-huh, puse el dibujo en el papel y después lo empecé a pasar a la madera. Uh-huh. Y me quedé ahí en la madera y ya, bueno, madera con madera, así que se entiende. Siempre herramientas manuales, ¿no? Nunca eléctricas, amoladoras, motosierra, manual, no. Sí, claro. Manual, porque yo respeto, sí, mucho también la parte cultural, la aborigen, ¿viste? Uh-huh. Todas esas cosas. Por ahí pongo una máquina también para devastar más rápido, pero claro, yo voy con una tendencia así de más detallador. Claro. Uh-huh. ¿Y siempre madera, Manu? ¿Siempre talla? Siempre. ¿Nunca abordaste otros materiales, digamos, para la escultura? He usado cerámica, uh-huh, piedras, pero no, siempre vuelvo a lo origen. A la madera. Uh-huh. Está bueno. Eso es. Ayer justo me contabas que ahí tenés otra obrita, que estabas haciendo como una serie de esculturas, si querés contarle a la gente que está escuchando de qué se trata. Sí, estoy haciendo un trabajo sobre elfos, o sea, basado acá en el lugar de acá, origen de acá, o sea, lo originario de acá, nada más que elfos, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué creo que es elfo? ¿De qué es elfo? Elfos son como los duendes. Como los duendes. Claro, una cosa así, nada más que una representación medio aborigen con lo de acá mezclado, así que sí, yo mezclo. Ajá. Uh-huh. Por lo que yo entiendo, en la mitología, los duendes son como elementales de la tierra y los elfos del aire. Claro. ¿Sería? Sí, yo de historias, viste, no sé mucho, viste. Uh-huh. Pero, qué sé yo, busco el dibujo y estoy basándome en ese dibujo élfico, así es. Uh-huh. Eso, y bueno, son unos laburos que también son de madera decomisada, de que me pasa, claro, la municipalidad, y la aprovecho para laburarla en los tiempos libres. ¿Y esas obras dónde van a quedar? Ese es un trabajo que estoy haciendo yo con una compañera también, que ella hace toda la parte metal, sí, y bisutería, uh-huh, el lila, y bueno, eso vamos, no sé, en el momento que lo terminemos lo presentamos en la plaza. Uh-huh. ¿Tenés idea? ¿Cuándo será? No sé, todavía no. Bueno. ¿Y es una serie? ¿Qué cantidad de...? Y son como 15, más o menos. Ah, claro. Son como 15 muñecos y de eso. Y aparte hay animales también. Ajá. Viste, una forma también, un dibujo, basado en un dibujo. Claro, está eso. Buenísimo. Che, vos decías recién en los tiempos libres. Lo hago en los tiempos libres. Y ese otro tiempo que no es libre, ¿a qué estás haciendo? ¿Qué te dedicas, Manu? Laburo así en la changa, qué sé yo, corto el pasto, voy a pintar, tengo algunos laburitos por ahí para hacer en cabaña. Sabemos también que tu laburo de tallador no solamente lo encontramos en obras que uno se puede llevar, traer, ver, o ver una muestra en la plaza, porque la tenés en tu casa y las cruzás y las exponés, sino que también uno puede recorrer distintos lugares del Valle de Tras la Sierra y encontrarse con tallas que vos has hecho en el monte, específicamente en algunos lugares. ¿Querés contar a ver alguno de los lugares en donde hay tallas tuyas en Tras la Sierra? Sí, yo he puesto muchos trabajos así en las lomas, en el Ojo de Agua, en el campo de Ludovica. Hay un mirador que ahí tengo una diosa. Una diosa, y después donde el cura Brochero también se bautizaba, creo que hay un palo ahí también. Y ahora lo que estoy haciendo más, tengo por todos lados dando vueltas palos. A ver, contame, ¿qué otros lugares? En la escuela de los agarrobos, en los cementerios, pues, yo, y ahora estoy haciendo un trabajo también que estamos haciendo una exposición en Pampa de Achala. ¿En la Pampa de Achala? Sí, ahí cerca de Los Gigantes, una de las primeras escuelitas que había antes, ¿viste? En la escuela ya no existe como escuela. No existe como escuela, es como un parador ahí que son para gente que va a caminar, todo una, claro. Hay un trabajo ahí que están haciendo un amigo, Luis Luján, que le mando saludos. Luis Luján está laburando, sí, ahí con esto. Él está ahí. Y ahí hemos puesto los tallas así en la montaña, ¿viste? Hemos hecho unos videos, unas cosas estamos haciendo ahí con los pájaros, así como también poniendo trabajo en lugares que son, esos lugares son patrimonios culturales, claro. Son patrimonios de reserva de biodiversidad. Claro, son como reservas naturales. Son como guardianes de los lugares, esas tallas, ¿no? Haciendo, poniendo el arte también para proteger los lugares, ¿viste? Y esta diosa que contabas que está en Ojo de Agua, ¿qué diosa es la que tallaste? Es una diosa de la Isla de las Mujeres de México, que creo que fue sustraída, hay una historia ahí, yo, viste, más o menos por lo que he escuchado, fue así como sacada de ahí y lo que se logró con eso fue no salir a buscarla, sino que donde en el momento del día ese se hicieran muchas vírgenes, así de sobre esa... Algo así la historia, ¿no? ¿Sería... En vez de ir a buscar la talla que se robó de ese lugar... No, se reproducieron muchas. Claro. Hacer muchas, claro. y a vos te pidieron, claro, que hagas una. ¿Pero fue a México eso o no? ¿Eh? Esa que hiciste vos, la diosa, no fue a México, ¿está no, dónde? No, está en Ojo de Agua, en cada lugar hay una así distinta. Ah, claro. ¿Sería una diosa maya? Sí, creo que sí. ¿Y el rancho te estaba...? En Amazonas, que es una isla de mujeres, toda Amazonas. Claro. Bueno, muy interesante. Sí. Manuel lo pueden conocer, quienes por ahí no han tratado con él, no lo han visto trabajar o no conocen su trabajo artístico, lo pueden conocer acá en Nono, vive frente a la Plaza San Martín. Las tallas de Manuel, como decíamos, las encuentran en muchos lugares, y si uno quisiera encargar un trabajo o comprar alguna pieza, ¿se puede? Sí, yo vivo ahí, pero en realidad sí. No quiere explicar. En mi casa tengo 6 perros, gallinas, vivo. Bueno, golpeé antes de entrar, por favor. No entre sin avisar. Bueno, Manu. Dale, gracias, siga. Manu. Ahí sigue Manuel con su talla acá a las puertas, en el patio de la biblioteca Licha Funes, en donde está aconteciendo el 27º. Septo. Estoy con esa palabra. Zip. ¿Sí? ¿Sí? Estamos zipeando el vocabulario. Bueno, el 27º encuentro de escultores en Nono, temático, bueno, hoy, en este caso. Si no sigue lloviendo, a sí. La nochecita se van a exponer las obras finalizadas acá en la plaza. Plaza. Sí, así que bueno, todos invitades. Estoy viendo que ya hay artesanos que han armado sus puestos en algunos lugares de la feria. Entiendo que va a funcionar desde después del mediodía, desde las 3, 4 de la tarde, pero claro, como el día está así, está medio nublado, llovinoso y qué sé yo, bueno, ya ahí se va armando de a poquito, va tomando color la plaza San Martín en Nono. 12 del mediodía, Sol, ¿cómo se pasa? ¿Cómo se va? Sí, ¿cómo se pasa el programa? ¿Qué le parece si compartimos una música, una canción, y volvemos ahí en unos minutos para contarles un poquito más de lo que sucedió en la semana, el día jueves, en Minaclavero, en donde hubo un corte de ruta en reclamo de mejoras en el servicio de salud pública? Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Hay tierra nueva o tierra vieja, hay tierra seca o tierra moja. Tierra mía, tierra de todos, y que haya tierra para sembrar. Papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena. Uy. Apunta el machete. Combato maleza y con mi asadón voy limpiando toitica la tierra. Guardo la semilla nativa pa' que no desaparezca. Así que páreme bolas porque el campo se respeta. Y el campo se respeta, caramba. Y mala y a la hora en que la tierra la vine a comprar quien no la siembra. Llámala y a la hora en que la tierra la vine a comprar quien no la siembra. Hay tierra nueva o tierra vieja, hay tierra seca o tierra moja. Tierra mía, tierra de todos, y que haya tierra pa' sembrar. Papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena. Sin intermediarios que me quiten la mitad, sin ese Monsanto y su semilla modificar. Llámala y ahora en que la tierra la vino a comprar, quien no la siembra, caramba, quien no la trabaja, caramba. Llámala y a la hora en que la tierra, sí, señor, la vino a comprar quien no la siembra. Llámala y a la hora en que la tierra, la vino a comprar quien no la siembra. Tierra nueva, tierra vieja, tierra seca, tierra moja, tierra mía, tierra de todos, que haya tierra para sembrar. Y papá creo ya hierba buena, papá creo ya hierba buena, papá creo ya hierba buena, papá creo ya hierba buena. Poné la pava. Información entre mates. Allí pasaba la canción Papa Criolla y Yerba Buena, de la cantautora colombiana, como estamos con los... Con Colombia hoy. Sí, sin querer queriendo. Bueno. La muchacha, así se la se la conoce a esta cantautora colombiana, que tiene muy bonitas canciones para escucharle, muchas ella sola con la guitarrita, otras con alguna formación que le completan musicalmente, pero ahí para ponerle la oreja a la muchacha con una multiplicidad de temas que vale la pena. ¿Cómo se llama? ¿Repetís el nombre? La muchacha. La muchacha. La muchacha. Así. Bueno. Así se hace llamar, no sé su nombre, pero bueno, es el nombre artístico. Bueno, déjame decirle que el Festival de la Cumbia Serrana, que organiza la comuna de Los Hornillos, que va a suceder hoy, 16 de abril, sábado, a las 21:30 horas, con entrada gratuita, convoca a cualquier persona que quiera poner un stand de artesanía o alimentación. Sin ningún costo, gratuitamente lo pueden hacer. Iba a suceder esto en el Club Los Cóndores, pero hay que ver. No se suspende, no se suspende. En todo caso, se traslada el evento al Salón Comunal de Los Hornillos. Bien. Hay que ver si ya está decidido o si limpia y para la nochecita está lindo. Se hace en el club. Yo creo que mejor en el club, por una cuestión del sonido. En los lugares cerrados, generalmente, si no están preparados a tal fin, suena raro. Suele ser una lata el sonido. Totalmente. Pero bueno, el motivo es encontrarse, disfrutar de la música y bailar un rato. Lautaro Cittadini, Chunca Cumbia, Andrea, Mansa Cumbia se van a estar presentando en este Festival de la Cumbia Serrana hoy sábado 16 de abril, 21:30 horas en Los Hornillos, Club Los Cóndores o en su defecto en el Salón de la Comuna. No será cumbia colombiana, pero bueno, es cumbia serrana. Es cumbia serrana, sí. Y muchos de estos conjuntos de cumbia también hacen alguna que otra cumbia colombiana. Totalmente. Cumbia santafesina también, ¿por qué no? También. Bueno, ahí mandaba saludos, se lo retribuimos a Pablo Regis, que dice, saludo, Panchito, que decíamos hace un ratito, estaría escuchando, Pablo, bueno, está escuchando, nos saluda, ahí le devolvemos el saludo, y nos manda Gustavo desde Los Hornillos, dice, el color del colectivo es blanco, dice, el colectivo de Sergus Travel, que es la consigna para participar del sorteo por un pasaje todo pago a las termas de Río Hondo, frío, blanco. Frío. El blanco es frío. Hay que seguir investigando. Sí. Lástima a los gendarmes, dice. Y manda una foto de la computadora en donde se ven pasar como soldaditos o gendarmes y atrás hay un bondi de color blanco. Claro, pero ese no es el bondi que te lleva a las termas de viaje. Pero fíjate, después manda otro. ¿Lo ves? Después manda otra foto. Sí. Y ese dice Sergus Travel. Ajá. Y tiene blanco y otro color. Pero qué raro todo, ¿no? Yo tenía otro, hay que ver. Sí. Bueno, ustedes manden los colores. Sí. Vamos anotando y ya el día que hagamos el sorteo ahí aclaramos todo. Exactamente. Lo vamos a traer a Sergio de Sergus Travel. Sí, totalmente. Y que venga con el colectivo ese día y hacemos un videito, hacemos el sorteo desde arriba del colectivo y vemos que realmente de qué color es. Que haga las declaraciones pertinentes al tema. Por favor. No, después nos acusan que acá estamos haciendo preferencias en un sorteo. No, todo sumamente transparente. Bueno, ya está aquí su invitada para la columna de Mujeres en Resistencia de hoy. Así es. En un ratito. No vamos a decir nada. Lo vamos a dejar ahí picando porque tenemos que hacer la tanda. Y ya en el tercer y último bloque nos metemos de lleno con toda la presentación que corresponde para la columna. Y ahí nos enteraremos de quién y de qué se trata esta historia. Así es. Signo, punto suspensivo. Punto suspensivo. Bueno, sin más suspenso, directamente le digo, Sol, vamos a la tandita, Vamos. Y quédense, no cambien la sintonía, no cambien el dial, no tengo que la radio. Así que, tandita, es muy corta, ¿eh? Y ya venimos. Pavo, porque ya volvemos. Pavo, porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.